Hola Diego, soy Mario. En efecto, yo fui asignado para ser tu asesor y ayudarte en la construcción de la segunda versión de tu anteproyecto. Ya leí la primera versión que enviaste. Yo creo que en lo que podríamos trabajar para tu segunda versión es en tal vez intentar tener una pregunta un poco más definida sobre lo que quieres hacer. Es decir, me queda claro más o menos lo que quieres hacer. Voy a tratar de convencerte de que me queda claro. Entiendo que quieres estudiar asuntos relacionados con el aprendizaje del concepto de integral impropia con estudiantes universitarios, estudiantes de ingeniería. Y te gustaría utilizar el internet, elaborar materiales en internet y cosas así para aprender ese concepto. Pero como te acabo de mencionar, tu proyecto no tiene una pregunta bien definida. Entonces, pero bueno, tienes una inquietud que nos puede ayudar a empezar a buscar. Lo que te propongo es que leas algunos artículos, porque en mi experiencia a veces cuando uno empieza a leer artículos relacionados con los temas que uno quiere estudiar, pues gana inspiración, por un lado, sobre las posibles cosas que se podrían hacer. Y por otro lado, se va uno enterando de qué cosas se están haciendo en el área en la que uno quiere trabajar. Bueno, encontré dos artículos que voy a adjuntar en el email en el que recibirás este audio. Uno es un artículo clásico de un señor que se apellida Orton y se llama. Ahorita te digo cómo se llama el señor. No sé cómo se llama, solo sé que se llama A. Orton. Bueno, es un artículo clásico que se llama, en español se llama El entendimiento de los estudiantes de la integración. Y es, hace mucho tiempo lo leí, pero hasta donde recuerdo es como una categorización de los problemas que tienen los estudiantes con el concepto de integral e incluye algunas cosas sobre esta integral impropia que tú mencionas. Entonces, pues a lo mejor es interesante que lo leas para ver si las cosas que tú, los problemas que tú has detectado a través de tu práctica ya están reportados aquí. Me parece que es un. Si quisieras hacer algo sobre entender el concepto de este tipo de integral, tendrías que en algún momento que leer todo lo que ya se ha hecho al respecto. Y este artículo de Orton es un artículo que no es nuevo, pero es un artículo clásico. Bueno, ese es algo que podrías leer. Algo que me parece que está aún más relacionado con lo que quieres hacer es un artículo que aún no ha sido publicado, pero ya se puede acceder. Va a ser publicado en la revista Educational Studies in Mathematics y se llama Investigando la educación matemática en línea, abriendo un espacio para las identidades virtuales de los aprendices. Y fíjate que dice aquí, estoy leyendo el abstract, y dice que en este artículo, no, que el artículo está basado en una tesis, la cual examina las relaciones establecidas entre la construcción de identidades en línea y la enseñanza y el aprendizaje del concepto de integral definida en un curso en línea. Entonces, cuando leí este abstract y luego leí tu proyecto, dije, esto se parece mucho a lo que quiere hacer Diego, un curso en línea donde se enseñen cosas de la integral. Y dije, a lo mejor es relevante que lo lea para que te des una idea de pues, qué están investigando, cómo lo investigan, qué métodos usan, qué preguntas se hacen, y te des una idea. Y es un artículo, insisto, todavía no ha sido publicado, pero supongo que este año va a salir oficialmente publicado. Entonces, una primer tarea que podrías hacer es leer a lo mejor el de Orton puedes dejarlo para después, y a lo mejor puedes empezar con este, que se ve más directamente relacionado con tu trabajo. Puedes leerlo y después podríamos discutirlo, ver si te dio alguna inspiración, te dio algunas ideas, con tal de que vayas leyendo el artículo, mataríamos varios pájaros de un tiro. Podrías ir viendo qué tipo de metodologías se usan para investigar en este tipo de escenarios. Podrías ir viendo qué tipo de teoría se usa. Podrías ir viendo qué tipo de preguntas se hacen. Y bueno, podrías también ir clarificando qué te gustaría hacer a ti, qué pregunta te gustaría abordar. Entonces, como verás, lo que te propuse fue míralo, léelo y lo platicamos. ¿Cómo lo platicaríamos? Puede ser, podemos, por ejemplo, tener una junta en Skype. En mi mail que te voy a enviar mi nombre de usuario. Esa podría ser una opción. Tú me podrías proponer 1 o 2 días y horas cuando quieres que nos reunamos. Y entonces yo te confirmo si puedo o no puedo. En caso que no pueda, te hago una contrapropuesta. Y ahí podríamos platicar sobre el artículo o sobre cualquier otra cosa que te duda que tengas. Incluso si quieres que nos reunamos antes de que leas el artículo, o si no estás de acuerdo en leerlo y tienes otra propuesta de cómo trabajar, estoy abierto a eso y podemos reunirnos antes. Es decir, si quieres que platiquemos antes de empezar a leer, estoy abierto a eso, estoy dispuesto a hacerlo. Solo necesito que me envíes una propuesta, o si no te parece bien Skype y tienes otra propuesta de cómo interactuar, también la podemos considerar. Bueno, estos son mis comentarios. Ahora voy a tratar de hacer un resumen. Leí tu proyecto, me parece que el proyecto es un proyecto viable. Sin embargo, creo que para tu segunda versión deberías tener una pregunta más clara de qué es lo que quieres hacer, e incluso poner elementos de la matemática educativa. Con elementos quiere decir posibles teorías que te pudieran servir o posibles métodos de investigación que te pudieran servir para abordar dicha pregunta. Creo que eso debería de venir al menos en algo más concreto y que esté más anclado, más anclado, más referenciado, usando referencias de la literatura para que se vea que ya empezaste a estudiar, a meterte. Eso es lo que yo recomendaría. Y como primer paso, pues te recomiendo que leas este artículo sobre que está escrito por Mauricio Rosa y Stephen Lerman. Entonces, bueno, eso es todo, Diego. Si tienes alguna reacción, puedes contactar por email. Y podemos ponernos de acuerdo para interactuar por otro medio. Saludos.